11 y 21 minutos. Vamos a quedarnos durante los próximos instantes con una nota cultural a destacar, bueno, dentro de lo que sea además el ámbito histórico y, bueno, pues una novedad bibliográfica en el caso de la historia de Ubrique, que va a ser presentada en concreto, pues este viernes, mañana viernes, a las 8:30 en el Hotel Ocurris. Estamos hablando del libro La Primera República, Ubrique 1873, del que es autor Fernando Sigle y con quien vamos a conversar durante los próximos instantes. Fernando, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, una nueva obra que presentas y que en este caso además se trata de el primer volumen dentro de una nueva colección sobre la historia de Ubrique, ¿no? Sí, sí. Se trata de un volumen, un monográfico, una obra monográfica que forma parte de una colección que hemos titulado Historia de Ubrique, que es un proyecto que venía madurando la asociación a la que pertenezco, Papeles de Historia, prácticamente desde su fundación, y que, digamos que ahora se anuncia con la presentación de este primer volumen. El conjunto de la colección tiene previsto la edición de 16 monografías de historia de Ubrique que completarían, digamos, lo que es la historia de Ubrique desde la prehistoria hasta la posguerra. Pero el orden de aparición no va a ser cronológico, sino sí. Van a ir apareciendo, digamos, de una manera aleatoria. Entonces, el primer volumen que se presenta mañana realmente es el número 12 de toda la colección y se refiere, como has dicho, a la Primera República, es decir, al régimen que se desarrolló en Ubrique en 1873. Ahora, si te parece, entramos en profundidad en lo que es esta obra, sí. Pero la verdad es que imagino, ¿no?, muchísimas dificultades, digo, para este proyecto, ¿no? Papeles de Historia, que evidentemente viene trabajando duro desde hace muchísimo tiempo, a la hora de intentar recuperar lo que es la historia de nuestra población, digo, dificultades por, bueno, pues por lo que todos conocemos, ¿no? El daño que se hizo en muchos momentos del pasado a lo que es nuestro archivo y, por tanto, la falta de datos. Lo digo porque, bueno, pues es una colección muy ambiciosa, ¿no? Desde la prehistoria hasta la posguerra, el haber intentado pues reunir el máximo número de datos posible con la falta de fuentes que bueno, pues existe en el caso concreto de nuestra población. Un trabajo bastante arduo, ¿no? Sí, sí, ya digo que era un proyecto que teníamos desde Papeles de Historia, desde prácticamente desde la fundación. La asociación nuestra se fundó en 1985. Y claro, la premisa fundamental para poder abordar este proyecto era que previamente se hiciera la organización del archivo municipal. Y eso ya se hizo en los años 80. Y desde entonces, claro, todos los miembros de Papeles de Historia hemos estado investigando paulatinamente en estos fondos documentales, que son, por cierto, riquísimos. Entonces, digamos que ahora es el momento ya de maduración, después de haber estudiado estos fondos documentales, para iniciar esta tarea. Entonces, sí, es verdad que dices que el archivo sufrió pérdidas importantes, y efectivamente, sabemos que durante la Guerra de la Independencia se quemó la mayor parte de la documentación histórica, es decir, que la documentación histórica del archivo de Ubrique, en general, parte de 1810 hasta nuestros días, con una laguna, porque también hubo un incendio en 1823 y quemó lo que se llamó el trienio liberal, es decir, los fondos desde 1820 a 1823, el resto está ininterrumpidamente organizado, pero también hay alguna documentación del siglo XVIII que se conservó. Entonces, esta colección, ya digo que parte de la prehistoria, entonces claro, los estudios de prehistoria y historia antigua, que los va a abordar, por cierto, el arqueólogo Luis Javier Guerrero, pues digamos que las fuentes de información. Sí, hay otra serie de fuentes. De arqueológica, numismática, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista podemos abordar ese aspecto. Luego hay otro volumen que se dedicará a la historia medieval, donde también hay estudios arqueológicos sobre las fortalezas que existían entonces y documentación que, con motivo del, ¿os acordáis, no?, del quinto centenario, pues nosotros, digamos que es una tarea que eso lo abordamos también y pudimos rastrear documentación en distintos archivos del país. Sí. Pero lo fundamental, efectivamente, es todo lo referido al siglo XIX y XX. Entonces, esa documentación está completa en el Archivo Municipal de Ubrique y, digamos que forma parte, digamos que los volúmenes que se refieren a la historia contemporánea son los que, digamos, engrosan la mayor parte de esta colección. Sí. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay parte de la prehistoria y termina en la posguerra, sí. Bueno, y también ese es un reto, ¿no?, para un historiador, ¿no? Digo, las dificultades a la hora de encontrar datos y buscar fuentes, ¿no? Sí, sí, claro, la materia prima del historiador es la fuente archivística. Uh-huh. Pero claro, nosotros tenemos las fuentes documentales del archivo municipal, pero estas se complementan con fuentes de otros archivos que se refieren a Ubrique, como el Histórico Provincial de Cádiz, el de la Diputación de Cádiz, el Histórico Nacional de Madrid, el Histórico Nacional de la Nobleza de Toledo, el de la Chancillería de Granada, en fin. Hay muchos archivos que complementan y salvan las lagunas que existen en el municipal. El municipal es fundamental, pero afortunadamente se generó en todo este periodo una documentación que está en distintos archivos, y eso, la consulta, permite la elaboración de esa historia en general de Ubrique. Eso es lo más complicado, Fernando, a la hora de elaborar, ¿no?, una obra que pretende además reunir, ¿no?, de forma pedagógica lo que fue una etapa histórica, en este concreto, ¿no?, por ejemplo, la Primera República. Eso es lo más complicado, las horas que hay que echar de consulta, de investigación, sin saber un poco, si va a dar sus frutos o no, lo más difícil. Sí, claro, porque realmente todo esto es inédito. Todo lo que se va a publicar es inédito. Prácticamente no se ha dicho nada, no se ha publicado nada sobre todo lo que vamos a publicar nosotros en esta colección. Porque, claro, la investigación de las fuentes documentales primarias, las de archivos, son complicadas, son complejas, eso requiere mucho tiempo, porque claro, para alguien profano en la materia puede pensar que alguien va a un archivo y allí se encuentra la historia escrita, y eso ni mucho menos. Digamos que es la labor que hay que hacer, una labor prácticamente de investigación y de, de formar un puzzle a partir de los datos de distintas series documentales que existen en el archivo. Entonces se trata de reestructurar, reescribir una historia a partir de datos que no están, digamos, enlazados, sino que hay que ir interpretando, hay que ir elaborando, y entonces es una labor ardua. Así, bueno, de todas formas, es una satisfacción para un historiador acudir a las fuentes documentales primarias, que son inéditas, y elaborar una historia y darla a conocer al público. Además, es un premio cuando además se conocen datos que hasta ahora no se tenían. Sí. En ese sentido, ¿qué es lo más sorprendente? Esto es complicado, ¿no?, después de tantas horas en estos archivos, pero ¿qué comentarías como más sorprendente o más inédito de lo que habéis investigado en torno a la historia de Ubrique? Pues la verdad es que prácticamente todo, ¿eh? Es que prácticamente todo lo que vamos a publicar es inédito. Porque hay que tener en cuenta que, en cuanto a la historia de Ubrique, existe el manual de referencia de siempre, que es el de Fray Sebastián de Ubrique, Historia de la Villa de Ubrique, que se publicó en 1945, y claro, es un libro que hay que entenderlo en el contexto de la época en que se publicó, un libro muy deficiente, tiene algunos valores, sobre todo en lo referido al periodo de la prehistoria, de la historia medieval y el principio de la historia moderna, pero desde luego es muy deficiente en el final de la Edad Moderna y toda la Edad Contemporánea. Bueno, hay que tener en cuenta en las circunstancias en que se publicó ese libro. Y claro, entonces prácticamente si uno lo mira con atención, prácticamente no se dice nada destacado y novedoso sobre todo desde el periodo desde el siglo XVIII hasta la posguerra. Entonces, todo lo que vamos a hacer nosotros es prácticamente inédito, no se ha dicho nada al respecto, porque son fuentes que han estado ahí guardadas en el archivo, pero no han sido consultadas. Entonces todo es inédito. Por ejemplo, cuando veamos a partir de mañana el libro este de la monografía sobre la Primera República, nos daremos cuenta de que no se sabe prácticamente nada, y además lo que, por ejemplo, decía Fray Sebastián está mal, además. Yo diría que incluso a propósito, si uno se entretiene y mira el capítulo de Fray Sebastián sobre lo que dice de la Primera República, hay errores garrafales, pero probablemente a propósito. Intencionado. Porque hace una cosa muy muy curiosa, que es que cambia el orden de los acontecimientos para su conveniencia. Entonces, bueno, eso se vio también cuando vimos la Guerra de la Independencia, también cambiaba el orden de los acontecimientos, y en el caso de la Primera República es flagrante cómo cambia el orden de los acontecimientos y se inventa cosas además que no se produjeron. Pues sentando, si te parece, de lleno lo que es la obra que se va a presentar mañana. ¿Sí? Como decimos, la Primera República, Ubrique, 1873. Bueno, pues una obra que recoge desde momentos destacados, ¿no?, de lo que fue esa Primera República en Ubrique, hasta también personajes ilustres, diferentes ámbitos que se recogen, también el económico, desde todos los puntos de vista, desde luego, analizada aquella época, ¿no? Sí, sí, se ha pretendido hacer una monografía completa, una monografía de 144 páginas, que se pretende que sea divulgativa, es decir, que todos los ubriqueños pues puedan acceder a ella sin dificultad. Además, el precio es muy económico, son 10 euros nada más el volumen, y se pretende que, digamos, que todos los ubriqueños tengan la biblioteca completa de la historia de Ubrique en su casa, ¿no? Entonces, sí. Este volumen en concreto de la Primera República, pues se ha pretendido que sea, digamos, que tenga sentido en sí mismo, es decir, que aunque pertenezca a una colección de 16 volúmenes, en sí mismo tenga su validez, es decir, que ese libro solo tenga también su unidad y su coherencia interna, es decir, que se pueda leer y no haya que esperar a otro volumen, a esperar a ver qué es lo que ocurrió después, sino que tiene su coherencia y su unidad interna. Entonces, se ha planteado pues todos los aspectos que debe tocar un historiador, los aspectos económicos, sociales, políticos, ideológicos, culturales, incluso festivos. Entonces, hay que recordar así brevemente que la Primera República fue un periodo que se inscribe dentro de uno más amplio que se llamó el Sexenio Democrático, que se inició con motivo de la Revolución de 1868, que propició el derrocamiento de la monarquía de Isabel II. Entonces, dentro del Sexenio Democrático, que duró desde 1868 hasta 1874, hubo varios regímenes. Hubo un régimen provisional en el 68-69, luego una monarquía democrática, la figura de Amadeo I, luego la Primera República, que es la que se estudia en este volumen, y luego la dictadura del general Serrano. A partir de entonces ya volvió luego la restauración borbónica, la figura de Alfonso XII. Entonces, se trata de un periodo breve, de menos de un año de duración, de 11 meses, pero muy intenso. Aquí, ¿años 73 y 74? Sí, sí. La República se proclamó el 11 de febrero del 73 y terminó con un golpe de Estado, el golpe de Estado del general Pavía, el 3 de enero del 74, sí, que duró 11 meses prácticamente. Entonces, un periodo breve, pero muy intenso, porque digamos que afloraron muchas reivindicaciones seculares. Y bueno, eso ya se cuenta en el libro, que fue un periodo muy intenso y interesantísimo. Además, ahí estoy viendo por aquí, ¿no?, algunos de los capítulos, sí. Decimos que se enfocan desde, evidentemente, lo que son ámbito económico hasta el político, el social. Por ejemplo, no se habla de la industria, entonces, o incluso en el tema político, las elecciones municipales en aquel año, en julio, curiosidades, ¿no? Por ejemplo, el telégrafo, la luz y el reloj público, ¿no?, en aquella época, ¿no? Sí, sí. Hemos intentado, digamos, aunar, una rigurosidad científica con una vocación didáctica. Entonces, se han introducido algunos temas que, digamos, que estarían dentro del ámbito de la curiosidad local. Y eso creo que a la gente le va a gustar mucho. Por ejemplo, figuran todas las industrias de curtidos de piel, con su propietario, con las características de la industria, por ejemplo, todos los establecimientos comerciales que había en Ubrique, con su ubicación, con el nombre de sus propietarios. Creo que eso le va a gustar a mucha gente porque se va a ver reflejado. De hecho, hay muchos nombres y apellidos del año 1873 que se repiten incluso en la actualidad, incluso en el mismo lugar de residencia. Eso va a ser una cosa muy curiosa que le va a sorprender a la gente. Y hay datos muy anecdóticos. Por ejemplo, se habla también de cómo fue la feria de la Primera República. Eso desde el punto de vista, digamos, más anecdótico. Desde el punto de vista político, pues se habla de cómo se desarrolló este periodo tan intenso, porque hubo era un periodo, en el fondo, revolucionario, y hubo dos crisis institucionales, que eso se explica ahí. Hubo también dos procesos electorales, uno municipal y otro de elecciones generales a cortes. Y luego está el gran tema que ha sido muy debatido y que se desarrolló en esta época, fue el tema del cantonalismo, porque la Primera República coincidió con la revolución cantonal, sobre todo de la capital de la provincia, de Cádiz, con la figura de Fermín Salvachea, y eso tuvo su repercusión también en Ubrique, y eso se explica también en el libro. Y luego también hay un estudio exhaustivo desde el punto de vista socioeconómico, porque ahí se habla de la estructura de la propiedad de la tierra, quién eran los grandes propietarios de la tierra, quién eran los propietarios de fincas urbanas. Sí, hay anexos precisamente sí. Sobre estos temas, ¿no? Lo que está además. Anexo completísimo de nombre y de cifra, que eso para complementar lo que se dice en el desarrollo del libro, y eso también va a gustar mucho porque ahí aparecen muchísimos nombres con los que los vecinos de Ubrique se van a ver identificados, porque van a ver que son sus propios apellidos los que estaban ahí. Pues completísimo, por lo que podemos ver, ¿no?, en cada uno de los capítulos que integran esta obra de 144 páginas. El precio es 10 euros y la verdad que, por lo que estamos viendo y el trabajo que conlleva, bueno, todas estas investigaciones, un precio simbólico, ¿no?, para intentar que el máximo número de ubriqueños lo tenga en su casa, ¿no? Claro, nuestra idea es que todo el mundo tenga esta biblioteca en su casa, porque en el fondo es la historia de Kubrick desde la prehistoria hasta la posguerra, entonces creo que todo el mundo debería tener esa obra en su casa. Entonces el precio es simbólico, desde luego eso no cubre ni mucho menos los gastos que implica una edición de esta envergadura, pero por lo menos si hay una mínima respuesta del público de Ubrique, eso nos puede garantizar, si se vende, nos puede garantizar la continuación de la colección, porque se trata de 16 tomos, nuestra idea es editarlo en un periodo de 4 años, es decir, más o menos sería la edición de 3-4 volúmenes cada año, quizás coincidiendo con cada estación del año, y bueno, la idea es ver qué repercusión tiene, qué respuesta tiene del público, pero vamos, esperemos que, nosotros desde luego lo concebimos como un acontecimiento cultural, porque es una obra de envergadura, y es por primera vez se va a tener una historia de Ubrique completa, porque eso es algo que demanda mucha gente. Sí. El mundo nos dice, bueno, pero ¿cuándo vais a escribir la historia de Ubrique? Porque realmente no existen fuentes bibliográficas con datos concretos y detallados sobre la historia de Ubrique cuando uno va a realizar cualquier tipo de trabajo, ¿no? No, ya digo que el libro que se publicó de Fray Sebastián, ya he dicho que es muy deficiente. Luego la Diputación Provincial de Cádiz en los años 80 también editó un librito que se pretendía un resumen de la historia de Ubrique, pero bueno, prácticamente no se decía nada nuevo. Sí. Luego están las contribuciones de Manuel Cabello, que sí que publicó varios libros con contribuciones de distintos aspectos de la historia de Ubrique. Sí. Y Papeles de Historia, ya sabemos la trayectoria que tiene, que ha organizado 4 seminarios de historia, varios ciclos de conferencias, y luego ha editado 6 números de su revista, pero claro, una revista heterogénea, donde hay artículos de todo tipo, pero no con la secuencia con la que queremos conseguir. Sí, no algo cronológico. Para ver cosas de historia de Ubrique, sí, se acude a la revista, pero claro, son artículos inconexos, que son novedosos, pero no tienen esa secuencia con la que queremos dotar a esta colección. Quería decir una cosa, que aunque he dicho que en el libro de la Primera República se habla de la industria de la piel, ¿no?, del curtido que había en la época, con todos los datos, sí hay que tener en cuenta que hay un volumen en esta colección, que es el volumen 9, que se llama Del preciso a la petaca, la artesanía de la piel en Ubrique, donde ahí se va a recoger toda la historia de la artesanía, de la marroquinería de Ubrique, desde los primeros datos que se conocen hasta la posguerra. Entonces, en cada volumen se va a hablar de algo de esa, digamos, de este sector, de este gremio, desde el punto de vista del periodo del que se trata, pero que hay que recordar que hay un volumen donde se va a hablar de todo este proceso artesanal. Igualmente, quería decir que en este volumen de la Primera República se habla de un proceso importantísimo en el siglo XIX, como fue el de la desamortización, ¿no? Bueno, entonces ahí se habla muy detenidamente de las fincas rústicas y urbanas que fueron sometidas al proceso de desamortización, pero hay que tener en cuenta que hay otro volumen en la colección, que es el 8, que habla sobre el siglo XIX en general, donde ahí, digamos, se abordará en conjunto todo lo que fue el proceso desamortizador desde el principio, de Mendizábal hasta la de Madoz, y todas las repercusiones que tuvieron hasta final de siglo. Entonces, digamos que cada volumen tiene su unidad, pero hay que tener en cuenta que hay otros volúmenes donde se van a abordar estos asuntos con mayor detenimiento. Sí, hay enfoque más concreto y más generalista. Sí, la colección tiene dos puntos de vista. Se ha planteado volúmenes desde el punto de vista cronológico, es decir, de acontecimientos que ocurrieron, y otro desde el punto de vista temático. Son temas, digamos, transversales, que ocupan varios periodos de la historia. Entonces, hay algunos que son provenientes cronológicos, como por ejemplo este de la Primera República, de un acontecimiento concreto que ocurrió en un año concreto, y otros que, digamos, que son abordan periodos mucho más amplios, de temas más concretos. Pues recordemos, se trata de una obra, en este caso de Fernando Ziegler, La Primera República, Ubrique 1873, que publica la Asociación Papeles de Historia. El resto de volúmenes también, bueno, por parte tuya, o me imagino que han colaborado también otros historiadores. La colección la abordamos los miembros de la Asociación Papeles de Historia. Entonces, por ejemplo, los volúmenes de Prehistoria e Historia Antigua los aborda Luis Javier Guerrero Misa, el de Historia Medieval lo aborda Alejandro Pérez Ordóñez con Manuel Castro Rodríguez, lo de Historia Moderna los abordo yo y algunos de Contemporánea, y otros de Contemporánea los abordo también Antonio Morales Benítez. Por ejemplo, uno que saldrá pronto es el de la Masonería y Republicanismo en Ubrique, que aborda el periodo que va desde finales, último tercio del siglo XIX hasta la Guerra Civil Española. Ese lo aborda Antonio Morales, y junto con otros sobre la Guerra Civil y la posguerra, también la abordamos entre nosotros dos. En fin, que son los miembros de Papeles de Historia los que contribuyen a la realización de toda la colección. Y habéis distribuido por esas épocas, ¿no? Por evidentemente la que estéis especializado. Pues... Por, claro, la especialidad de cada uno. La especialidad de cada uno ha hecho que cada uno aborde una monografía concreta. Pues estaremos atentos, por supuesto, a todas esas contribuciones que comienzan a partir de este viernes. Vamos a poder conocer el primero de esos volúmenes de la historia de Ubrique, la Primera República, Ubrique 1873. Y nada, Fernando, la verdad es que nos quedamos sin tiempo, pero agradecerte que nos haya acompañado y eso sí, volver a insistir en que la presentación va a tener lugar mañana a partir de las 8:30 en el Hotel Ocurris. Si te parece, bueno, pues nos quedamos con la invitación, un acto, por supuesto, abierto al público en general, ¿no? Por supuesto, está abierto a todo el público que quiera asistir. Y bueno, esperemos que el acto tenga suficiente acogida como para, digamos, continuar esta labor de realización de toda la colección de Ubrique. Porque en el caso del resto de volúmenes, ¿están ya finalizados? Quiero decir, ¿ya se cuenta con cada obra, pero estaría solo a expensas de su publicación? ¿O bueno, todavía quedarían detalles en concreto? No, están en distintas fases. Unos que están terminados, pero hay otros que están en elaboración y hay otros que ni siquiera se han empezado. Por ejemplo, el último que se publicará será el del siglo XVI-XVII, aunque el siglo XVI prácticamente está terminado, falta por hacer el siglo XVII. Algunos ya están terminados, otros están en fase de realización. Claro, como tenemos ese tiempo de 4 años, sí, sí, hay que ir publicando a medida que se vayan terminando. Es importante el respaldo, eso sí, de todos en general, para que cada obra vaya dando paso al impulso de la siguiente. Bueno, hay que decir que la obra la publica la Asociación Papel de Historia, la edita Editorial Treveris, y se cuenta para este volumen con el apoyo económico de una asociación que ya no existe, que es la Asociación Cultural Matagallo, que cuando se disolvió hizo una aportación económica precisamente para la publicación de monografías. Y ya en el año 2005, gracias a esa aportación, se hizo un folleto sobre la calzada romana medieval de Ubrique Abenocal. Se publicó en 2005 gracias a la aportación de Matagallo, y también Matagallo contribuye a la publicación de este número de la Primera República. El ayuntamiento se ha comprometido a la adquisición de 20 ejemplares de la tirada, y bueno, y esperemos luego que los ciudadanos de Ubrique pues adquieran esta obra a un precio prácticamente simbólico y se permita la continuidad de la colección. Una primera tirada que, ¿con cuántos ejemplares, Fernando Salís? Sí, la primera tirada es de 300 ejemplares. Pero un poco, imagino, también a la expectativa de la demanda, no, también que haya, ¿no? Efectivamente, esta primera tirada es para ver, para sondear cuál es la capacidad de respuesta del público, si realmente, como se parece, se demanda este tipo de libros. Yo creo que sí, que es una demanda, vamos, que está en el ambiente, una demanda de que exista una historia de Ubrique donde poder acudir, no solamente para, digamos, para tareas escolares, de trabajo, etcétera, sino para la lectura propia de todos los ciudadanos. Y bueno, hemos hecho una tirada prudente para ver cuál es la respuesta. En el caso de que se cubran las expectativas, pues los siguientes volúmenes pues se ampliará la tirada, incluso si este se agotara se tendría segunda edición, una reedición. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es ver la respuesta que tiene esta primera entrega. Pues esperemos que sea muy buena, porque merece la pena. Hay un grandísimo trabajo, como hemos podido comprobar, detrás de cada uno de los volúmenes. Y bueno, pues el primero, sin duda alguna, buena respuesta, supondría un espaldarazo importante, ¿no? Para que toda la colección vaya traduciéndose, materializándose poco a poco en los próximos meses. Efectivamente. Pues Fernando, que haya mucha suerte desde luego en este proyecto, porque merece la pena para lo que es la historia de Ubrique, y por tanto es patrimonio de todos los ubriqueños. Y esperemos que siga adelante, nosotros lo seguiremos contando, este ambicioso proyecto en torno a la historia de nuestra localidad, que comienza con la Primera República, Ubrique 1873. Mañana viernes, recuerden, la presentación por parte de este libro de Fernando Sigler en el Hotel Ocurris. Pues Fernando, lo dicho, que muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos atentos a cada una de estas obras. Pues nada, pues muchas gracias. Gracias, buenos días. Adiós.